dura 35 minutos. Tengo miedo que ahora, bueno, a veces nos dicen que estamos con la agenda de Clarín, otras veces nos dicen que somos destituyentes, otra que ahora nos digan que estamos atentando contra Insaurralde, porque hemos sacado recién el problema de las inundaciones y ahora está con nosotros Cecilia Robito, que la saludamos. ¿Cómo te va, Ceci? Buenas tardes a todos. Bueno, Cecilia Robito es profesora, docente y preceptora. Lleva 25 años en la docencia, aunque es muy joven. Debe haber empezado muy chiquita. En escuelas públicas, está en la Escuela 2 de Ingeniero Bunge, en la 1 en el centro de Lomas de Zamora. Una que recibe toda la población de la periferia, nos contaba. En un centro de Banfield. Una del centro de Banfield, que es una de las escuelas nacionales que fue transferida allá hace tiempo y hace lejos, pero es una de las escuelas que eran nacionales, a la que ha ido Insaurralde, Mariotto, Víctor de Llenaro, claro. Esther Goris, etcétera, etcétera. Estoy en dos colegios de Budge, uno en el centro de, otro en el centro de Lomas, que recibe toda la población de Cuartel Noveno, todos los barrios que vos hablabas con Víctor, claro, que más se han inundado. Uh-huh. Y también en la Facultad de Lomas. Y en un SENS, Educación para Adultos, que funciona arriba de la Facultad de Lomas, arriba de la Facultad de Económicas, porque los SENS no tienen edificio propio. Ajá. ¿Es profesora de...? Todas materias de comunicación, todas las materias nuevas de comunicación, cultura y sociedad, observatorio de medios, observatorio de cultura y también de lengua y literatura, porque estoy por recibirme de profesora de lengua. Ajá. Y aparte, preceptora también. ¿Preceptora? ¿En cuál sos preceptora? En la técnica 1. En la técnica. Bueno, así que la invitamos a Cecilia porque queríamos charlar con alguna docente que fuera militante pero que no estuviera vinculada a los sindicatos, porque en general charlamos con dirigentes sindicales, que es lo que uno tiene más acceso. Y Cecilia, aparte de todo esto, y esto lo agrego yo en su currículum, es también colega nuestra y también colabora con la red Eco Alternativo, que... acá está Fabiana, que también está en la red ESCO. Así que te agradecemos mucho por haber venido. Contanos primero cómo fue este paro que empezó ayer, ¿no? Es bastante masivo porque, bueno, se ha sumado masivamente el hartazgo de los docentes. Los docentes venimos de años, de dejar de lado no solo la cuestión salarial, porque ya ha pasado casi un segundo o tercer plano la cuestión salarial, sino todas las cuestiones que hacen a la cuestión educativa, que ahora si querés te las cuento, pero que a principio de este año el gobierno se había comprometido, como tantos otros años se ha comprometido, no cumplió nada. Después de las vacaciones firmaron otro acuerdo con los sindicatos, donde si vos lo lees es lo mismo que habían firmado a principio de año y de vuelta no hicieron nada. Así que el docente tiene un hartazgo de años sumado a toda la problemática educativa, que ya es casi de emergencia educativa, como están diciendo muchos docentes de la provincia de Buenos Aires. Porque a la cuestión salarial, quiero decir que el sueldo docente es alrededor de 2.000, 2.200 pesos, el básico. Uh-huh. Estamos hablando 2.200 pesos de básico. Uh-huh. Lo demás son sumas en negro hasta llegar a un docente que recién se inicia de 5.000 pesos. Uh-huh. Es decir que la mitad de nuestro sueldo es en blanco, el resto son todas sumas fijas o sumas bonificables, es decir, en negro o grises, lo que se llama. Pero además esta cuestión salarial, que ya es terrible, se ha sumado la cuestión de que nuestra obra social no funciona. El IOMA, si bien nosotros aportamos todos los meses al IOMA, es decir, nos sacan de nuestro sueldo, nosotros no tenemos que aportar directamente, se nos... Es el 100%, ¿no? El 3 más el 3. Es una parte importante, pero con gusto uno la daría si la obra social funcionara, pero uno está pagando diferencial, lo que se llama cuando vas al médico que te dice sí, pero te tengo que cobrar un diferencial. Hay farmacias que no atienden, cada vez se cubren menos prestaciones o análisis. Vas a hacerte un análisis de sangre y dices, sí, te cubro esto, pero el hepatograma no te lo cubre más IOMA. Te cubro esto, pero el análisis de tiroides no te lo cubre más IOMA. Entonces terminás pagando vos, en forma personal, un montón de análisis que antes estaban dentro de IOMA. Pero no solo eso, sino también que se suma al sueldo y a la cuestión de IOMA, la cuestión edilicia de las escuelas. La presidenta del Consejo de Lomas de Zamora ha reconocido delante de los docentes de Lomas de Zamora que hay un desgano, un desfinanciamiento, una no preocupación en la cuestión edilicia de 20 años en Lomas de Zamora, que es uno de los distritos que tiene emergencia edilicia. Esto significa que vos estás trabajando en escuelas que o le falta al techo, se cae el techo, o tiene algún tipo de filtración, hasta los picaportes, los vidrios de las ventanas, problemas en el baño, todo tipo de problemas que hacen también a la calidad educativa. Las estufas en invierno no funcionan, en verano no tenés ventiladores. Toda una situación que hace a la cuestión educativa. Pero además de el salario del idioma y la cuestión de edilicia, se suma también ahora problemáticas que tenemos los docentes por toda una cuestión que es social, pero que retumba en la escuela con nuevas problemáticas que los docentes nos encontramos rebalsados. Un alumno problemático con ciertas cuestiones que ingresa a la escuela y que obviamente el docente no sabe, no tiene las herramientas como para abarcar toda la problemática. Digo, no tenemos las herramientas y nos están diciendo, ¿por qué no se forman los docentes? ¿Por qué no se forman los docentes a grito de toda la comunidad? El lunes estuvimos en la provincia de Buenos Aires una jornada docente, arreglada con CETER a principio de año, donde se puso un montón de plata para que a nivel nacional se hiciera. Un montón de plata. En las escuelas de Lomas de Zamora y en muchos distritos del conurbano bonaerense, es lo mismo que hace 20 años que venimos haciendo. Nos encontramos todos los docentes para hacer una charla de bar, porque se prometieron capacitadores, se prometieron una nueva capacitación y perfeccionamiento docente. No lo hay. Todos los años nos dicen, vamos a hacer capacitaciones, que es una charla de bar donde nos tiran pavadas para hacer, y el docente hace lo que puede y siempre hacemos lo que podemos, elevamos problemáticas que tenemos en las escuelas y no hacen nada. Ya creemos que ni leen los papeles, porque todo lo que elevamos nunca se ha hecho nada. De 20 años a esta parte nunca se ha hecho nada. Desde los 90 que empezamos, y yo trabajo en una escuela técnica, veníamos diciendo lo que iba a significar la reforma educativa para las escuelas técnicas, nunca hicieron nada. Es decir, que hay una decisión del Estado de no poner plata en educación pública, pero además no perfeccionar a los docentes. Porque paralelamente a esto, ha crecido abismalmente la escuela privada. Y no es culpa de los docentes, es porque la escuela privada tiene mejor hotelería, Roberto. El chico que va a una escuela privada está bomba. ¿Por qué? Porque el Estado le financia a los docentes y la cuota va toda, o casi toda, para la parte hotelera. Claro, es como la salud, todo. Lo que hacen las prepagas es venderte la hotelería. Es decir, después los médicos son los mismos, los docentes hasta son los mismos. Son pibes más jóvenes que no tienen ningún tipo de capacitación, porque les conviene a estos pibes jóvenes. Porque aparte necesita un trabajador que no haga ningún tipo de reclamo, que al patrón le diga que sí, al patrón de la escuela privada, que no se queje, que acepte ir después de hora a una reunión de padres, que acepte irse de campamento con los chicos un sábado y domingo, que acepte millones de cuestiones que tienen que ver con la precarización del docente de escuela privada. Entonces, a ese docente de escuela privada lo necesitamos sumiso. Y qué mejor que un pibe joven que no conoce los derechos que sea sumisito. Y al Estado también le conviene. ¿Por qué le conviene la escuela privada? Que ahora no es más escuela privada, es escuela pública de gestión privada según la Ley Nacional de Educación que sacaron en 2000 y pico durante el gobierno de Kirchner. Y que la CETER, la SUTEBA... En el 2006, saludó. La ley 26.206, sí. Exacto, esa mismita. escuela pública de gestión privada. ¿Por qué le conviene? Porque es lo mismo que terceriza en un montón de cuestiones, en la salud, en todo, en el ferrocarril, en todo. Le da a otra empresa para que se encargue de la gestión de eso. Y él se desresponsabiliza. Se desresponsabiliza de las condiciones laborales, se responsabiliza de los edificios, se desresponsabiliza de todo. Y que se encarga de pagar el salario, que además es bajo, y el docente de escuela privada, como tiene el patrón encima, no va a reclamar. Es maravilloso, cierra por todos lados. Claro. Y se está logrando eso porque cada vez más crece la escuela privada en desmedro de la escuela pública, porque es una mejor hotelería. Claro. Yo tengo docentes en las escuelas públicas que ni mamado, Roberto, van a estar en escuela privada, pero ni mamado van a estar en escuela privada. Y estar en escuela pública. Vos sabés que me dabas toda esta argumentación. Bueno, me quedo. Yo quería consultarte un poco el papel de los sindicatos, porque mira, todavía recuerdo que allá cuando había elecciones en el 2009, me acuerdo que Eduardo López, que de CETER Capital, de UTE Capital, decía: los docentes se van todos a la provincia porque las condiciones son mejores que en la capital y los docentes ganan mejor que la capital. Era cantado que Eduardo López hacía campaña para el kirchnerismo y en ese caso hacía campaña para Scioli, Kirchner, que era candidato. Es decir, que esto no es así. Por un lado, esto no es así. Pero por otro lado, cuando vos haces toda esta descripción, nosotros siempre decimos, bueno, creo que el primero tiene que estar el docente bien pago, segundo tiene que haber una infraestructura capacitado, una buena infraestructura, y después también tendríamos derecho a reclamarle al docente. Pero se ha generado este debate, ¿no? Si en realidad, bueno, está bien, cobran poco, son malas las condiciones, pero los docentes faltan, hay 4 docentes por 1. ¿Qué le decís vos a esa gente que dice esto? Le digo que primero vaya a la escuela pública, que deje de mandar a su hijo a la escuela privada y exija junto a nosotros la mejoría de la escuela pública, porque esa persona que estaba pagando una escuela privada paga sus impuestos y además una escuela privada. Entonces lo mejor que puede hacer es ir a la escuela pública y exigir junto con los docentes la mejoría de la escuela pública. Que es cierto todo lo que están diciendo, pero también hay un Estado que está dejando hacer, que están dejando hacer por todos lados, por la baja de la calidad educativa, el no mantenimiento de los edificios, un docente que no está calificado. ¿Por qué él ha decidido no calificarlo? Porque hay jornadas pedagógicas donde no hacemos nada y se pierde el día. Él ha decidido intencionalmente no calificar al docente. Es mentira, el docente no nos queremos calificar. Si nosotros que estamos frente a los pibes, lo mejor que podemos hacer es calificarnos. Claro. Yo estoy frente a los alumnos, ellos no. Pero además el papel de los sindicatos es lastimoso. Es lastimoso, Roberto, porque el papel de los sindicatos... Bueno, vos sabés mejor que yo lo que es el cooperativismo sindical. Sí. Bueno, cuando Perón crea los sindicatos peronistas para la relación Perón-sindicatos. No ya el sindicato enfrentado al Estado, sino el sindicato afín al Estado, que se conserva hasta hoy en nombre de los gordos. Bueno, SUTEBA o los grandes FEP, todos esos sindicatos, están en un corporativismo sindical donde no hay que decirle nada al kirchnerismo porque estamos en alianza con ellos. Entonces, con este juego que le haces el juego a la derecha, que le haces el juego a esto, que le haces el juego al otro, nos callamos la boca. Y ¿dónde lo podés ver este callarse la boca? Y te voy a dar un ejemplo donde se nota brutalmente cómo ellos están haciendo un papel lastimoso. A nivel nacional, el gobierno nacional ha sacado lo que se llama Plan Fines 2. Plan Fines 1, Plan Fines 2. Plan Fines 1 para que los chicos del último año den algunas materias. Nosotros al principio pensamos que eran chicos hombres ya grandes. No, eran pibes jóvenes y entonces empezamos a cuestionar lo que era el COA, porque además con docentes contratados. Pero el Fines 2 es aberrante porque es que el chico de... En 3 meses de cursada normal, de lunes a viernes, él lo da 2 veces por semana, 4 horas. Pero si vos acumulas las 2 veces por semana, 3 cuatrimestres, da más o menos 3 meses de una cursada normal, si uno hace la similitud. El Fines es a lo que la escuela normal es 3 meses. De un docente que ingresa, permanece y sale por fuera del estatuto. En las 3 instancias donde ingresa, permanece y sale del mercado educativo, del sistema educativo, lo hace en forma irregular por fuera de todos los artículos del estatuto docente. No dicen nada los sindicatos, la CETERA no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque es una política de Estado, del gobierno nacional. Entonces ahí ves brutalmente la pretensión de este gobierno, es sacar estudiantes en la escuela secundaria así, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Para las estadísticas, tenemos más gente en el sistema. Ponemos un tema y seguimos charlando con Cecilia Robito sobre la educación. ¿Qué tema, no? Amor, me quedo contigo. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos. Siempre estamos apretados de tiempo, ¿viste? Viene, pues, ¿cómo pasa el tiempo? Pero bueno, una pregunta, Cecilia. ¿Vos crees que tiene que buscarse algún método de evaluar a los docentes? Los oyentes se perdieron el corte. Claro. Primero que así, para conversar todo lo que habíamos dicho. Podés decirlo, ¿eh? Porque estábamos hablando un poco, yo decía un poco que no se puede beatificar a los docentes, por un lado, decir, todos los docentes son, como lo pensamos a veces de chicos nosotros, ¿no? Y son todos buenos y ninguno falta, ni se puede decir todos los docentes son unos turros, todo. Creo que primero tenemos que empezar por la responsabilidad del Estado. Esa es una responsabilidad. Segundo, tenemos que ir porque estén, como decía antes, en buenas condiciones, bien pagos, pero después también hay algunos abusos, ¿no? Totalmente, totalmente, como en todos los sindicatos, como en todos los gremios. Yo no voy a defender a trabajadores que no trabajan y que realmente lo que hacen es favorecer este desprestigio de la educación pública, pero para nada, que se defiendan ellos o que no los defienda nadie. El problema es que el Estado también es el que deja hacer. Por esta cuestión de que quiere desfinanciar la escuela pública y lo hace por todos lados, deja hacer. Deja hacer de todas las formas posibles, como te decía, para no calificar al docente, para que el docente que falte vaya a una prestataria privada donde a un compañero que va después de 3 meses de no faltar le miran el certificado 30 veces. Y va un docente que no sabemos cómo, que falta toda la semana, y trae el certificado de la prestataria que le dio tantos días y que no sabemos cómo se los da. Porque realmente ese docente falta sistemáticamente todas las semanas. Y un compañero que realmente tiene una problemática, va a la prestataria, no está siendo atendido o no se le dan los días que corresponden. ¿Por qué? Porque no sé, no tiene acomodo, no sé qué pasa. Pero bueno, ha habido problemas con él en este sentido, que a docentes que realmente el Estado ha cortado licencias crónicas, a docentes que le correspondía, y hay otros docentes que vos ves que INETAR no tiene licencias. Entonces hay un Estado que está dejando de hacer, que aparte está dejando hacer por todos lados, está dejando hacer, que yo creo con la intención de que cada vez se pase más a la escuela privada y que la escuela pública pase a ser de un pequeño segmento donde ellos tengan que poner la mínima cantidad de plata. Uh-huh. Porque además eso van a ser los sectores pobres que van a ser los que menos reclaman, menos edificios, menos docentes, menos esto, menos todo, y que el resto de la población vaya a una escuela privada donde él solo paga una parte o la totalidad de los salarios a través de subsidios de la escuela de la educación privada. Y el resto se desresponsabiliza. El modelo chileno, El modelo chileno, exactamente. ¿Y qué opinas de la evaluación? Un tema que realmente tendría que haber alguna forma, porque el problema es que a mí no me cierra que se oponga a todo el mundo a las evaluaciones. Está bien, por ahí la forma, pero me parece que alguna forma habría que medir lo que hace el docente, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés todo el director, el inspector, toda una cuestión de que son los que te tienen que ir a ver la clase, seguirte, los inspectores, que solo bajan cuando hay una problemática y te tienen que garrotear. No bajan a ayudar al docente a ver cómo tiene que dar la clase, las herramientas a docentes que recién se inician. Yo cuando me hice a los golpes. Yo no era buena docente cuando me inicié, ni creo que tampoco ahora lo sea, sino que lo estoy tratando de ser. Pero cuando el docente se inicia, nadie es bueno, necesita alguien que lo acompañe. El docente no tiene en ninguna instancia de su trabajo educativo ningún tipo de apoyo de las instancias de la educación. Entonces, cuando nos dicen evaluación, sentimos que no vienen a garrotear, no nos vienen a ayudar. El inspector te tiene que ver cuando te tienen que garrotear. El director pasa por las aulas y si vos tenés a los pibes sentados, no importa lo que hagas, está todo bien. Mientras el pibe no se te bande, está todo bien. El inspector viene cuando hay una problemática, entonces que viene a darte garrote. Entonces, en esa instancia, es problemático plantear una evaluación porque el docente siempre que hace una cuestión corporativa. Evaluación, no. Porque ya sabemos las instancias educativas. No están para el asesoramiento, el acompañamiento del docente, sino están para instancias de bajarte el garrote. Y eso es problemático también en la educación, porque no hay un acompañamiento desde ninguna instancia educativa. Uh-huh. No, yo te escuchaba el Ecuador, que muchos dicen que es un país que progresista, ¿no? Es decir, Correa gobierna Ecuador. Uno de los problemas fuertes que encaró el gobierno de Correa al principio fue justamente la problemática educativa, ¿no? Y tuvo unos quilombos terribles con los gremios, por esto que decís vos, corporativo. Bueno, hicieron esta instancia de evaluaciones que hoy se quiere copiar en la ciudad, pero antes de hacer la instancia de evaluaciones, le dieron a un docente un estatus superior. Es decir, le dijeron, bueno, te vamos a evaluar, pero primero te aumentamos el sueldo, te damos otro estatus. Yo creo que ojo, fue simbólico, pero el paso del maestro al trabajador de la educación, si bien era bueno desde lo reivindicativo y cuando se crea CETERA, después pasó a ser un simbolismo de no respetarlo. Es un trabajador más. Esto que una vez dijo Filmus, si un trabajador docente gana más que un administrativo por 4 horas. Los comparó, dijo trabajador. Creo esto, ¿no? Más allá ya hablamos de las buenas intenciones. Ahora, bueno, ahí se ve, ¿eso se podría hacer acá? Yo me parece que de la forma que lo encara el macrismo no, porque tendrá otra idea, pero creo se que, podría hacer. Aparte, algo que se ha dejado de hacer desde hace años, y creo que sería una de las partes de la solución, que los políticos manden sus hijos a escuela pública. Entonces, ahí sí que empezarían a solucionar y a preocuparse por la escuela pública, porque ahí van sus hijos. Y yo no quiero que mi hijo esté sentado en una silla rota ni esté sentado en un banco roto. O no le falte silla y tenga que estar una hora buscando la silla. Y que la profesora no tenga tiza ni borrador para escribir. El Estado no está mandando tizas, borradores, no está mandando nada, lo compran las cooperadoras. El desfinanciamiento es fenomenal de la escuela pública. Entonces, si el hijo del político va a la escuela pública, ahí va a empezar la preocupación del político por la cuestión pública, por la cuestión educativa, que vaya al hospital público a atenderse, entonces se va a preocupar por cómo está el hospital público. Es decir, la diferencia de existencia es de lo público. Pero ¿qué pasa ahora? Estos políticos que se llenan la boca hablando de la educación pública y de la inclusión educativa, mandan sus hijos a escuela privada. Mariotto lo manda a una de las escuelas más elitistas de Lomas de Zamora, el San Alban School. Una de las escuelas más elitistas. Viñuales lo manda a una de las escuelas más elitistas de el Lomas de Zamora, el Colegio Alemán. Y Insaurralde, ¿no? Claro, el futuro intendente, el que quiere sea futuro intendente, el que se está posicionando para futuro intendente. Y ahora, el que Insaurralde manda a sus hijos a uno de los colegios más paquetes de Lomas de Zamora, que aparte es selecto, no entras vos ni loco, el Colegio Balmoral. Entonces, todos los que se llenan hablando la boca de la cuestión educativa pública y de la inclusión, obviamente mandan sus hijos a las escuelas privadas más elitistas, más tradicionales, con doble turno, con una forma tradicional de educación, pero que con buena hotelería, con buenas herramientas, con bueno esto. Bárbaro, para ellos les cierra. El problema es para nosotros, para los sectores populares, que no queremos ni podemos mandar a nuestros hijos a la escuela privada. No queremos porque valoramos lo público. Y no podemos porque no nos alcanza la plata. Pero además no queremos. Entonces, ¿qué hacemos con eso de lo público? ¿Cómo recuperamos la valorización no solo de educación pública, sino de la salud pública? Y es todo un desafío. Cecilia Robito, la verdad que igual que dejamos comprometida en un par de meses, venís de nuevo para charlar porque quedaron muchos temas. Aparte me gustó tu posición, que es una posición no dogmática, crítica para diferentes lados, cosa que es muy difícil sobre todo de charlar con los docentes que están en los gremios, ¿no? En las direcciones de los gremios. Fabiana, nos vamos. Nos vamos. Bueno, gracias Cecilia. No, Cecilia Robito, de docente de Loma de Zamora, que no fue al casamiento de Insaurralde. Otra más que quedó. Que no la invitó Insaurralde. Y ahora encima que lo dechabaste dónde manda a los hijos. Mañana van a estar todos ahí haciéndole reportaje. Vayan a la puerta del Colegio Balmán y vean los autos que paran en el Colegio Balmán. La ley sobre Manuel Castro, vayan. Chao, gracias Alcira. Gracias Laura Pérez Portela. Nos reencontramos el miércoles que viene. Ya va a estar Francisco, así que gracias.